7 de la mañana, 46 minutos en toda la República Argentina. Actualizamos los datos, 5 grados, una décima la temperatura en la ciudad. 100% la humedad, visibilidad reducida por niebla. Vamos a saludar en esta mañana al titular de la región sanitaria novena, al doctor César Turcheta. Turcheta, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien. Bueno, es un gusto para nosotros saludarlo. Gracias. En realidad, el motivo de la charla, intentamos que sirva para esclarecer algún tipo de dudas que se están dando y conocer cómo está marchando la campaña de vacunación contra la gripe A, ¿verdad? Hay muchas dudas que están circulando y concretamente es importante poder esclarecerlas. Puntualmente, una primera pregunta sería cómo en la región sanitaria se está evaluando esta vacunación que se está llevando adelante. Mire, la semana pasada tuvimos una reunión importante donde estuvo presente Olavarría en la ciudad de Tapalqué con personas del nivel nacional, de nivel provincial y dos zonas sanitarias, que es la nuestra, la novena, con los 10 municipios, y la zona primera con asiento en Bahía Blanca. Allí se hizo una evaluación general de la campaña tan importante, más ahora que ya empiezan los fríos. Y bueno, vimos que en general podemos decir que la campaña está dando resultado, pero hay ahí una pequeña perla, que una pequeña manchita, que es la preocupación que tiene tanto Nación como provincia a través nuestro, como los mismos municipios que lo expresaron en esta reunión, y la resistencia que se observa en algunos pediatras y por supuesto en algunos padres en vacunar a los chicos, a los menores, a los bebés de 6 meses y los niños de 5 años, con la vacuna que nosotros llamamos monovalente, que es aquella que tiene solamente la cepa H1N1. Uh-huh. Y bueno, las cifras indican que esto está muy bajo. Usted fíjese que la aplicación, por ejemplo, en los trabajadores de la salud ha sido alta, casi un 49%. Las embarazadas un 54%. Estoy hablando porcentaje general del país. En las puérperas un 45%, y en esta franja de 6 meses a 5 años solamente alcanza un 25%. O sea que hay un descreimiento, no sé por qué, no tiene rigor científico esto, de decirle a los padres que deben vacunarse con la que nosotros llamamos trivalente, que es aquella que tiene, además de la cepa H1N1, tiene la cepa de dos virus estacionales de la gripe común que ha circulado los años anteriores. Uh-huh. Y esto en absoluto es cierto, porque no hay ningún respaldo científico que diga esto. Al revés, todas las máximas autoridades del mundo, las máximas autoridades del país, ustedes tuvieron un congreso muy importante donde estuvo representado la región sanitaria en la persona doctora Tanoni. Y bueno, allí en Olavarría, que el viernes pasado, bueno, ahí también se reafirmó esto que estamos diciendo, donde seguimos insistiendo que esta franja de niños tiene que vacunarse con H1N1. ¿Por qué? Porque reservamos la que nosotros llamamos trivalente a las personas mayores de 65 años, porque ese es el grupo que debe estar protegido con otras cepas además del H1N1. Porque esta gripe común puede derivar la gripe estacional, la que nosotros insistimos tantas veces y que en general sobran vacunas, que los mayores de 65 años se vacunen todos los inviernos, pueden estar protegidos contra las otras cepas porque pueden producir en general cualquiera de las tres neumonía. Y en esta edad, la neumonía en adultos mayores suele ser mortal. Entonces, esta es la causa que nosotros insistimos con este tipo de vacuna. El resto de la población, incluso los que fueron denominados grupos de riesgo, que deben vacunarse con H1N1, que no, además no sufre ningún tipo de complicación, y es la que está indicada por todos los niveles científicos del país. Y que además es gratuita, Turcheta. Sí. ¿Cómo? Y que además es gratuita, digo. Bueno, otra cosa, además es gratuita en todos los niveles públicos. Y debe darle una receta a un padre, que a una madre, confía en su médico y le dice, usted tiene que comprarse el equivalente. Y bueno, es muy difícil después cambiar esta situación. Los pediatras tienen que saber cuál es la realidad. Primero, el respaldo científico que tiene esto. Segundo, que no sabemos de dónde viene esto, que realmente pareciera un invento. La vacuna trivalente además no la van a conseguir en todos lugares, porque la fabricación, a causa de lo que yo estoy diciendo, que el virus que circuló el año pasado, que es el H1N1, es el que está circulando y va a empezar a circular este año. Uh-huh. Entonces, con lo que hay que vacunar a esta franja que yo refería, es precisamente con la vacuna monovalente. Bueno, pero ahí estamos, y yo agradezco la llamada de ustedes, porque uno puede aclarar a la comunidad esta situación, ¿no? Los niños y la franja que va de 65 años para abajo debe vacunarse con la vacuna monovalente, que es gratuita, que de la barriga ya llegan aplicadas 13.548 dosis, tiene todavía para vacunar alrededor de 35.000 personas, pero bueno, de todas maneras está vacunando bien, tienen una dosis remitidas por nosotros, 20.500 más o menos, es que está en marcha, pero desacelera esta franja precisamente porque nosotros, Nación también lo decía lo mismo, no sabemos de dónde sale esto de que, bueno, alguien habrá dicho o habrá mal aconsejado este tipo de vacunaciones menores. Entonces van a buscarla, no la encuentran, no la pueden pagar porque sale alrededor de 80 pesos y bueno, esto trae todo un inconveniente de retraso en la campaña, ¿no? Uh-huh. Turcheta, al menos es una lectura que uno puede hacer, estas falsas recomendaciones que se realizan, porque sabemos, por ejemplo, que la Asociación de Pediatría de la Argentina ha recomendado la aplicación de monovalente. Cuando aparecen estas falsas recomendaciones, uno no deja más que vincular quizás el comercio y el lamentable comercio con la salud, ¿no? No hay ninguna duda, porque estas, precisamente, si está en esta franja fuera gratuita, uno dice, bueno, le pediría a la gente que no se amontone en los hospitales, pero precisamente a esos valores que estamos hablando, alrededor de 80 y 100 pesos también, en algunas farmacias, con algunos laboratorios, y bueno, uno, al no encontrar respaldo científico, yo no quiero pensar mal de nadie, y no hablo de toda la pediatría, sino hablo de algunos grupos, bueno, sí, y claro, da para pensar esto, pero esto es bastante cruel, ¿no? Uh-huh. Bien, Turcheta, preguntarle, más allá de la vacunación, ¿cuál es el contexto de la región sanitaria novena en la aparición de estas enfermedades que se producen en esta época del año, digamos? ¿Cómo estamos actualmente parados? ¿En qué escenario nos encontramos? No, estamos bien parados porque precisamente en esa reunión que yo refiero con Nación y las dos regiones sanitarias con provincia y en Tapalqué, el título de la reunión era precisamente enfermedades estacionales del tracto respiratorio. Nosotros pensamos que vamos a estar mejor que el año pasado. No se olvide que el año pasado aparece un virus que no conocía nadie en el mundo, nos toma de sorpresa a todos, por supuesto, porque era nuevo. Bueno, y ahí estuvimos peleándola, y bueno, tuvimos nuestras defunciones, nuestros problemas, etcétera, etcétera. Hoy pensamos que con la vacunación, más la cepa y la inmunidad que dejó en los que ya padecieron. Y además, algo muy importante, es la cantidad de medicamentos que tenemos para este tipo de virosis, que es el famoso Tamiflu o Celtamivir, que a ningún municipio de nuestra región le falta, porque a pedido se dispone la entrega. Y además, no olvidarse que hay una franja que no se vacuna, y que esa franja y la que se vacuna debe seguir aquellos lineamientos que usted recordará, que tanto lo difundieron usted y tanto ayudaron, que es las famosas lavadas de mano, la famosa toser de una forma, bueno, evitar las aglomeraciones, todas aquellas cosas que nosotros dijimos el año pasado ante la epidemia, este año se deben repetir y se deben mantener. Es decir, nadie está obligando a nadie a hacer tareas forzadas. Lo que estamos pidiendo es que la gente se lave las manos, y esto no me parece nada ridículo, porque si estamos diciendo que las manos principalmente, o el toser sin cubrirse con el codo, con un pañuelo, como hablamos, está difundiendo la enfermedad, bueno, cuidado, porque esto puede volver a producirse, inclusive en los colegios, que fue una franja etaria bastante, bastante castigada. O sea, ante el menor síntoma, no mandar al chico al colegio, consultar inmediatamente, y dentro de las 48 horas se la medica con el oseltamivir, con unos resultados excelentes. Y después, bueno, seguir con las medidas de higiene que no debieron dejarse nunca. Esto, usted tiene que pensar que nosotros estamos en campaña contra esta expandemia. Pero bueno, la campaña en un momento se va a terminar, pero el virus va a seguir. Los que se terminan son las campañas, los virus. Entonces, bueno, las medidas de higiene en esto son un factor principal para reforzar la lucha contra esta enfermedad. Bien, queda claro. A veces cuesta un poco más lograr generar esta conciencia, ¿no? De cuestiones que parecen básicas y del sentido más común de todos, ¿no? Sí, tiene razón. Es más fácil enseñarle o hacer que la gente se vacune, a pesar de aquello que tienen cierta resistencia, porque también se dijo que la vacuna que producía esto, mire, avalada por los grandes científicos del país y del mundo, la vacuna es muy muy segura, ¿no? Pero es cierto, esto básico, que los que somos mayores ya lo teníamos incorporado, porque bueno, antes era distinto, nos lavábamos las manos siempre. Bueno, es más difícil hoy enseñarle a la gente toda esta situación que a lo mejor decirle vaya y reciba el pinchazo de la vacuna, ¿no? Que son cosas sencillas, pero bueno, cuesta, realmente cuesta. Pero bueno, ya le digo, de todas maneras el mensaje es positivo, la confianza es grande. Nosotros en la región ya llevamos una cantidad de aplicación de más de 40.000 dosis, y de todas maneras tenemos que cubrir 150.000 personas. Olavarría tiene que cubrir aún, según los datos emitidos por el municipio, tiene que cubrir aún 35.500 personas a vacunarse, pero bueno, de todas maneras la campaña es buena. Hay que tener en cuenta que no hay que dejarse estar, principalmente en la persona, en los chicos que tienen enfermedades básicas, como por ejemplo el asma, porque la vacuna, una vez aplicada, para producir inmunidad, es decir, para producir defensa, tarda 15 días. Uh-huh. ¿Eh? Y ya estamos, ¿hoy cuántos grados hacen? ¿4, 5 grados? Aquí en Olavarría, en estos momentos, 5 grados. Bueno, acá 4.5, así que ya lo frío, ha habido varias heladas, los chicos se levantan temprano, los cambios de temperatura, lo llevo en el auto con la calefacción y lo bajo de golpe a 4 o 5 grados, bueno, esto es una bomba de tiempo, ¿cierto? Estas cosas hay que cuidarlas, hay que taparse la nariz y la boca principalmente, Entonces, todas estas medidas son muy importantes, no olvidarlas. De todas maneras, la campaña está en marcha, vacunas no faltan, medicación no falta, los niveles municipales tienen una conciencia de excelencia, o la barría ni que hablar, se está vacunando muy bien, pero estas recomendaciones, y principalmente la que hablamos al principio de la monovalente en pediatría, son muy importantes. Queda claro el concepto. Turcheta, como siempre, usted es muy práctico y muy claro a la hora de charlar de determinados temas. Le agradecemos mucho la gentileza. Porque para nosotros la difusión es un puntal muy importante. Muchas gracias por ocupar.